Estás en el tiempo de los tres cuervos en Radio Topo 101.8 de tu dial FM. Estás a punto de empezar un vuelo por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo o por las músicas en cualquier formato. Comenzamos nuestro vuelo desde el Valle de Tena. Ha comenzado Pirineo Sur y vimos a Rubén Blades, eso sí, después de un importante aguacero. Tuvieron que limpiar el escenario, lo que suele ocurrir por ahí arriba, en plena forma, con una banda de 20 músicos, con sus 70 años, y creo que lo disfrutamos todos. Y comenzamos con Ligia Elena, todo un clásico que pudimos oír en el pantano. Ligia Elena está contenta y su familia está oficial. A mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Esta juventud! Y Elena está contenta y su familia está felicia. Y Elena está contenta y su familia está felicia. Y Elena está contenta y su familia está felicia. El viernes empezó la programación de La Nuza, el domingo empezó la de Sallent de Gallo, que es gratis y donde la gente es menos conocida, pero no por ello nos lo pasamos peor. Y empezó con el congoleño Balogi, aunque está afincado en Bélgica, principalmente es un rapero, ya ha venido por los Tres Cuervos alguna vez. Y bueno, aquí os dejamos este Zombie. Tout part est flou, c'est... Oh, c'est la maladie du sommeil. Les frères sont en mode veille. Comment voir plus loin que le bout de son joint? Science du bégon, la tête dans le guidon, cache ton soporifique, moustique, attrape, clic, clic, clic, clic, sur les nuisibles, insectes rampants, invisibles. Aux animaux à côté les mains, grossine, grossine, aux animaux à côté les mains, grossine, grossine, aux animaux à côté les mains, grossine, grossine, aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké à bas, zombie. Moustiquaire, anti-pop, antiseptique ou antidote. Zombie, au pied nickelé, torché ou juste perché. Est-ce qu'on a le teint répulsif ou la vue parasitée? Ou est-ce que t'es piqué au vif dans ton sommeil agité? Bamba mesana souka na yango neliwa. Bamba mesana souka na yango nelilita. Parce que mortelle est la routine, que le cœur se résigne. Grossine, grossine, immobile, mais le fond qui dégouline. Grossine, grossine, remue le bras pour voir si t'es encore en vie. Grossine, grossine, ou si t'es zombie, zombie, ou si t'es zombie, zombie. Aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine, aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine, aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine. Aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké à bas, zombie. Tout dans de goût, c'est zombie. Tout part est flou, tout part est flou, c'est zombie. Oh. Dans la torpeur, on se débat. Toi, d'araignée sous les bras, esprit, esprit, frappeur. Morsure comme des tasers. Servitude volontaire. Tu dors les yeux ouverts. Aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké. Parce que mortelle est la routine, que le cœur se résigne. Grossine, grossine, immobile, mais le fond qui dégouline. Grossine, grossine, remue le bras pour voir si t'es encore en vie. Grossine, grossine, ou si t'es zombie, zombie, ou si t'es zombie, zombie. Aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine, aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine, aux animaux à côté les mains. Grossine, grossine, aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké à bas. Esprit, Como veis, mezcla pues la electrónica, el rap y el sucús, esa rumba congoleña tan conocida. Bueno, como alguno dijo, el viernes, en cambio, los Mirlos, que actuaron después de Rubén Blades, también mezclaban la psicodelia con la cumbia, con la chicha peruana. Yo la psicodelia la vi menos, pero en fin, lo que sí que invitaban era a bailar, los Mirlos. Bueno, y el sábado pues también estuvimos por el pantano. Estuvieron los sudafricanos Batuk, principalmente un DJ con una voz femenina. Tampoco es que nos hiciera mucha gracia, que se podía bailar. Y eso sí, estuvo según Kuti, el hijo menor de Fela Kuti. Y vamos a hacer un pequeño especial sobre la familia Kuti y el afrobeat en general, aunque como siempre supongo que nos iremos volando hacia otros lugares. Empezó el concierto de Seun Kuti haciendo una versión de una canción de su padre, este Pansa Pansa. Thank you.

Pues si este era Fela haciendo Pansa Pansa, el Pansa Pansa de su hijo Seun no desmereció para nada. Lo cierto es que en comparación con su hermano mayor Femi, Seun quizás está más cerca de lo que hacía su padre en Nigeria. De hecho, pues nos habló de la República de Calcuta, como no, y la banda, que iba como un guante, manteniendo eso que llaman el group. Recordar que el afrobeat, esto que más o menos inventó Fela Kuti, pues es algo así como mezclar a James Brown con la música africana. Y bueno, nos estuvo bailando todo el concierto, a pesar de, pues, de un rato de lluvia que cayó, pero incluso algunos entusiastas se quedaron ahí mojándose y todo, y sin parar de bailar. Bueno, esto se llama Cookie Me. famille, oh, oh, oh. Coucou, Kimi. Coucou, Kimi. La canción salía de su último disco, Black Times, y así también gran parte del repertorio que tocó esa noche. Y bueno, pues lo dicho, estuvo muy, muy bien. La verdad es que los dos tienen disco, porque su hermano Femi Cuti también ha sacado disco este año, que se llama One People, One World, y también nos vamos a poner algo de ello. Yeah. crazy. The militarize them more crazy. The militarize them more crazy. La canción se llamaba The Military Democracy, o algo así. Era Femi Cuti. Femi, como su hermano Seon, han pasado varias veces ya por el festival. Y vamos a seguir oyendo Afrobeat, un disco del año pasado, los Chicago Afrobeat Ensemble, donde, entre otras cosas, está el batería de Fela Kuti de toda la vida, Tony Allen. Esto era Cut the Infection, el Chicago Afrobeat Ensemble con Tony Williams, con Tony Allen, me iba al batería de jazz. Y vamos a seguir por Nigeria, es un grupo que ha sacado disco este año, se llama Bantu, el disco se llama, así como la banda, Adveros International, y esto es algo parecido a la canción que ha sacado en single, se llama Afro Punk. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Agberos International, Outer National, Afro-Punks and Afropolitans, we're Funketeers, time to connect to the band to vibe, show the world you're alive, baby! Mr. Star Police, why you meddling in my biz? Trying to pigeonhole my vibe and get me on my knees. Your music all apart, I ain't gone about you. Listen up, Mr. Savio, my name I Bantu. Student apprentice of life is what I am. Brains gang of wonder, rock who don't fear no man. I stand on the pillars of Paul Robeson and Jack Johnson. Music's a continuum for the children of the sun. The cycle of creation is abundant and everlasting. As long as you're open and your soul is willing. Where the bad brains fish bowl in, they call a coalition. Brothers with an attitude on a worldwide mission. Bueno, y después de Bantú nos vamos volando a Sudáfrica con el saxofonista Dudu Pudwana, saxofonista básicamente de jazz, aunque hizo trabajos pues desde gente del rock como Mike Heron a del gente del reggae como Toot and the Maytals, principalmente en Londres, a ciudad a la que tuvo que emigrar en los 60 por causa del apartheid. Él empezó en un grupo llamado The Blue Notes, que con Chris McGregor, un grupo interracial que bueno, pues no estaba, por supuesto, bien visto en aquellos tiempos en Sudáfrica y tuvo que salir pitando del país. Bueno, el trabajo se llama In the Townsite y la canción Sekela Kuluma. Thank you. Sekela Kuluma era Dudu Pulwana, desde Sudáfrica y desde Londres del año 73, y ya sonaba así. Esto de la world music parece que es un invento nuevo, pero de eso nada. Bueno, y después de esto, pues nos vamos con Evo Taylor, el ghaniano. Ya estuvo el programa pasado, él tocó con Fela Kuti, lo conoció. Tiene bastante que ver también con la invención de esto que ahora se llama Afrobeat, aunque él realmente es un intérprete de eso que se llama High Life. Y para muestra, un botón. I am a woman. City band, man, I know. We will walk a ship. Heva, heva. Mama, tazi na ma jibi de cham. Don't ma me kupo tazi de. Sumana pa kwen kwen. Hey. Abadu wale wu. Support city. Pressure. Heva, heva. Ahí estaba Evo Taylor con Mumedei Mumedei, High Life. Y nos vamos hacia abajo otra vez. Bueno, esto se grabó en Sudáfrica realmente, aunque él es zaireño. Jan Bosco Mwenda, más conocido como Bosco, un guitarrista muy, muy conocido en África, no tan conocido por aquí arriba. Y bueno, esto es un disco que se grabó en el año 88, ya digo, en Sudáfrica, que se llama Mwenda We Bayeke. Y la canción que os vamos a poner se llama Bumbalaka. Bumbalaka. José na Kwambiaka e Buana Yango. Marie José na Kwambiaka e Buana Yango. Seke sa kwanja jaki aone. Umbalaka, umbalaka, umbalaka, sikilema. Umbalaka, umbalaka, umbalaka, sikilema. Umbalaka, tumba sikilema, tumba kizari kiyo tumba. Baba Jaki na Kwambiaka e Bwana Yago. Umbalaka, umbalaka, umbalaka, sikilema. Umbalaka, sikilema, kisarikiyo, kia bankambo. José na Kwambiaka e Bwana Yango. Seke sa kwanja jaki aone. Umbalaka, umbalaka, umbalaka, sikilema. José, wa kwenda naye, wa kufa naye. Marie José, Marie José, Marie José, Marie José, mama. José, oh, José, oh, José, oh, Mwenda baba, Bosco baba. Mama yangu na kwambia kia e Bwana yangu. Seke sa kwanja mwenda hodu. balaka, boom balaka, boom balaka, sikilema. José, wa kwendana, wa kufana. Oh Marie-Jo, oh Marie-Jo, oh Marie-José, Marie-José, mama. José, oh, José, oh, José, oh. Bosco, papa, Bosco, papa. José, oh, José, oh, Bosco, papa. Bosco Baba. Umbalaka, sikilema, kizarikiyo, kiabankambo tumba. Ya en Bosco Muenda y Umbalaka, un trabajo de los 80 con un guitarrista no muy conocido por aquí arriba, pero sí bastante más conocido por el sur de África, como hemos dicho, era zaireño. Bueno, nos venimos a París, allí está Yo Tongo, de Camerún, alguien que fue a estudiar a Francia y realmente allí ha hecho su base musical. Y bueno, esto se llama African Experimentals, el trabajo, y como veréis es todo un alegato al funky. Como por ejemplo este Mystic Power. Power. I need the power. misty power. I need the power, the misty power. Pues seguimos en Francia, pasamos de Yotongo a Leroy. Leroy no es africano realmente, es francés y más bien de ascendencia norteafricana. Realmente él nació en Boigné, en Francia, y es el cantante del grupo Saiyan Supa Crew. Y lo traemos aquí pues porque ha sacado un trabajo que bueno, pues hace homenaje a Fela Kuti. El trabajo se llama Leroy Presents Fela is the Future, y aparte de tener colaboraciones de casi toda la antigua banda de Fela, también hay colaboraciones de los dos hijos de Fela Kuti, de Femi y de Seung, que en este caso le ayuda a hacer este tema que se llama Beast of No Nation. Thank you. Pues el caso es que Seun Kuti no solo colabora con Leroy, colabora con mucha gente y con grupos de Afrobeat que a verlos, haylos en grandes cantidades y en muchas partes del mundo, en este caso en Suiza, con una banda que se llama Profesor Guasa. Escuchad. Thank you. yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, make my people know, grow, yes, yes, make my people know, we gotta grow, yes, yes, make my people baby strong, grow, yes, yes, make my people baby strong, grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, make my people baby strong, make my people feel known, make my people baby strong, make my people feel known. Nothing they more down to teach the youths. That's why the youths look up to overseas. Nothing they more down to show the truth. That's why the youths look up to overseas. Gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes. Gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes, yes, we gotta grow, yes. So we gotta show them Africa strong. We gotta show them Africa dream. We gotta show them Africa strong. We gotta show them Africa dream. Make my people feel strong. Make my people feel known. Make my people feel strong. Make my people feel known. Telling you straight from the spirit, African youth must grow. Sunu Reu se llama este tema de Profesor Wasa, y por aquí, como habéis oído, está pues un Anikulapo Kuti, el hijo de Cela. Y para los que se habéis incorporado tarde, sabed que estamos pues un poco tomando como pie la actuación de Pirineo Sur de Seun Kuti, pues girando alrededor del afrobeat y conceptos parecidos, como es el de United Vibration, un grupo londinense, aunque ellos son multiculturales, realmente que, bueno, mezclan jazz, que principalmente se define como grupo de jazz, pero por ahí puede haber desde punk a, por supuesto, ritmos afro como los que vienen a continuación. I'm gonna tell you a secret. That the wise ones know. Wise ones. that the magicians know. Magicians. Now you shall know. Now you shall know. So listen. So listen. There is no space. There is no space. There is no time. There is no time. There is no space. There is no space. There is no time. There is no time. There's only here. There's only here. There's only now. There's only now. There's only here. There's only here. There's only now. There's only now. There's only now. There's only here. There's only now. Infinite, eternal existence. Infinite, eternal existence. We all have. One more time. I'm gonna tell you a secret. A secret. That the wise ones know. Wise ones. That the magicians know. Magicians. Now you shall know. Now you shall know. So listen. So listen. There is no space. There is no space. There is no time. There is no time. There is no space. There is no space. There's only here. There's only here. There's only now. There's only now. There's only here. There's only here. There's only now. There's only now. There's only here. There's only now. There's only here. There's only now. There's only here. There's only now. There's only here. There's only now. This moment and all it holds will last forever. We are all immortal. Oh, infinite, eternal existence. Infinite, eternal existence. Infinite, eternal existence. Eternal existence. No Space, No Time se llama esta canción de los United Vibration, un grupo que afirma que su música les viene del espacio profundo. No sabemos muy bien si va a ser más bien del África profunda, pero bueno, os lo dejo para que vosotros lo penséis. Nos vamos ahora a Canadá, y en Canadá también hay Afrobeat. Esto se llama African People. We'll be right back. African people, don't abandon your culture. African people, don't abandon your language. For your children, that I know for sure. You want your children to be the best, the Oyinbo man way. Whether they choose to be doctor or choose to be lawyer, no matter your ambition, make you remember, say, you have a culture. Whether they choose to be engineer or choose to be musician, no matter your ambition, make you remember, say, you have a culture. Now your responsibility to preserve your culture. Now your responsibility to preserve your language. African people, teach your children your culture. African people, teach your children your language. African people, don't abandon your culture. African people. Your culture, you're not complete. Without your culture, you don't know yourself. Whoa. And as you don't know yourself, you don't lose me that. And as you don't lose your culture, how we go fit to find you? Don't bad as Oyinbo, come on, let's say the Luamo. Don't be a vessel of the Oyinbo, God, let's say the Luano. Oyinbo will teach you English. They preserve him culture, eh? Now him culture, he dey force on you, oh, oh, eh. African people, teach your children your culture. African people, teach your children your language. African people, don't abandon your culture. Don't abandon your culture. You dey speak Oyinbo like say you be Yankee. Oh, Bongo, then you dey speak Oyinbo like say you be Londoner. Aminu Unko, Aminu dey speak Arabic like say him be Saudi. All our people, them too, they like to copy Oyinbo people. Hey, we must be original. We must go back to originality. If we need any respect, if we need any respect from African these people. Asiko Afrobeat Ensemble, y esto era African People, una banda pues que curiosamente radica en Toronto, aunque están alrededor del músico Foley Colade. Bueno, creo que nos toca ya irnos, porque nos queda todavía mucho Pirineo, mucho festival que disfrutar, pero el martes que viene esperamos seguir dándoos cuenta de lo que nos viene a los oídos y de lo que nos viene a las alas. En nuestro caso, ya sabéis que somos cuervos. Sed buenos todos, disfrutad todo lo que podáis Y nos vamos pues con el padre del invento, cómo no, con Fela Kuti y Nigeria 70. El tema se llama Witchcraft, brujería, y bueno, nos vemos aquí en el 101.8 de vuestro dial FM. Recordaros que nos podéis oír en radiotupo.org por el streaming, o podréis bajaros el podcast cuando esté colgado. Adiós. Yeah.